Pues arrancamos este tiempo dedicado a la información deportiva y hoy es miércoles, así que toca tertulia, toca el tiempo del debate, de la actualidad del Racing de Ferrol, que ganaba, como bien sabemos, el domingo 2-1 a la Cultural Leonesa en un partido importante, tras una semana además complicada para los jugadores y entrenador y decepcionante para los aficionados, primero con el empate en casa del colista, después con la victoria de la Torre la Vega, la mala imagen que demostraba el equipo, pues a pasar de ronda. Así que se consideraba este encuentro ante el segundo clasificado como una de esas finales para mostrar la fortaleza en casa y finalmente ese resultado de 2-1 con dos tantos de Fabián Lamatina, Iván Mateo marcaba por los Leones. Esos son los datos, tiempo ahora para la opinión, para el debate y ya están por aquí nuestros tertulianos Arturo Terex, jugador, presidente de la Asociación de Veteranos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Díaz Dopico, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A bien, mi izquierda, bien, ¿no? Hoy mejor que la semana pasada. A mi izquierda, sí. A mi izquierda, Clan Russo. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Pancho, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y al otro lado del teléfono, Luis Manuel Juiz Miudiño. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, pues estamos hoy más contentos que hace justo 7 días, que nos entró el bajón en ese momento y que volvemos a ser fuertes en casa en eso que era una final, ¿no? ¿Cómo lo visteis? ¿Qué sensaciones os dejó el partido? Pues una sensación positiva, una sensación agradable. Aparte, pues el Racing muy muy fuerte, presionando todas las líneas del rival, no dejándoles crear juego y básicamente pues haciendo lo que tiene que hacer. Partido pues que demuestra, pues como comentabas, la fortaleza que debemos exhibir en casa y continuando con esta línea de juego y de resultados, aunque bueno, el empate contra el colista no dejó muy muy buen sabor de boca, pero creo que vamos por el buen camino. Pancho. Hombre, positivo porque se sacaron los 3 puntos contra un rival importante, aunque ahora mismo hay que sacar los 3 puntos con todos. Con todos. Una lástima el otro día contra el Valladolid, si no ya estaríamos ahí un poquito más cerca. Pero bueno, me quedo con eso, con el resultado, que es lo positivo. Por mi lado derecho, Arturo. Nada, que hemos salvado la primera bola de partido. Se va a ver bolas de partido durante lo que queda de temporada. Y bueno, yo creo que el equipo estuvo bastante correcto, dominó el partido, dominó lo que era el juego. Y una Leonesa, bueno, pues menos de lo que esperábamos. Pero bueno, también hay que ser mérito del Racing que contribuyó a ello. Dopico, ¿qué te dejó ya varios días después del domingo? Pena. ¡Hala! Sí, ¿tanto? Tanto como pena. Mira, un partido horroroso. Dos equipos de lo más malo, y el menos malo que fue el Racing, que peleó, incluso el Salamanca le permitió sacar la pelota, bueno, estoy con Salamanca, la Cultural le permitió sacar a veces la pelota jugada desde atrás, mira lo que son las cosas, pero claro, hasta el medio campo, ¿no? Y un Salamanca, un Lara Leonesa que no sé aún ahora a qué vino a Ferrol. Porque si vino a defender un empate, para defender un empate hay que presionar, hay que defender. No hizo nada, regaló 2 goles, un penalti que le pitaron, que podían no haberle pitado, gracias a eso marcó, llegó una vez, y el Racing ninguno y marcó 2 goles. O sea, yo estoy contento del resultado, del fútbol que se vio en absoluto, ni el Racing, y mucho menos a Leones. Hombre, lo que pasa es que en estos partidos lo que menos se espera es que jueguen alegres y jueguen vistosos. Es un partido de que el Racing se jugaba a vida muerta. Lo ha planteado seriamente. El contrario apenas tuvo ocasiones ni se acercó a la portería. Un partido que, si no fuera por el penalti, que yo creo desde mi punto de vista era injusto, aunque pudiera ser penalti, pero eso es penalti, no se pita nunca, vas ganando 2-0, el Racing seguro que haría un partido en la segunda parte cómodo para él y sin grandes problemas. Es decir, es un partido que se llama táctico, que en este momento son los que van a existir de aquí a final de liga. Luis, todavía no oí lo que te llevo de esta victoria 2-1 ante la Cultural. Bueno, de las imágenes que he visto, yo creo que el Racing sigue demostrando una fortaleza casi inexpugnable en casa, ¿no? Porque creo que somos el segundo equipo en casa, pero todo lo contrario fuera. Y tenemos un problema, nos quedan 6 salidas y o espabilamos en esas seis salidas, teniendo en cuenta que no se puede perder, evidentemente, en la Malata, pero espabilamos en esas seis salidas o no le vamos a llegar al tren de los cuatro primeros. Eso es lo que yo creo. Y hay que empezar en Lugo. No quiero volver a hacer cábalas con el resto de partidos, sino Lugo, traernos los tres puntos y Dios dirá lo que pasa la semana que viene. Pero yo sí lo que he visto es, de un tiempo a esta parte, un poquito más de solidez del Racing, ¿no? Un poquito más de seguridad. Bueno, de hecho, en defensa, si no nos marcan de penalti, también, vamos, claro, hubiera quedado partido a cero más. El partido. Claro, claro, claro, ante uno de los equipos que marca con facilidad, ¿no? Ese era uno de los puntos que siempre decíamos, Miguel, y sí, que sí, parece que más o menos se van dando pasos en ese sentido. Sí, aparte los números lo dicen. Claro. Hace unas jornadas, pues estábamos ahí con más goles en contra que a favor. Ahora, pues ya hemos equilibrado la balanza y estamos uno por encima, me parece. Estamos más uno en... Igual. O sea que eso pues demuestra que los últimos partidos pues han sido un alza para el Racing en ese aspecto defensivo. Y bueno, si no llega a ser por ese penalti pues injusto, pues hubiésemos mantenido la puerta cero, que básicamente es de lo que se trata. Por lo menos si mantienes la puerta cero, ya sabes que un punto lo tienes conseguido. Y a partir de ahora, pues a seguir peleando, porque los partidos empiezan ganando desde la defensa. Uh-huh. Esa es la mejora también necesaria, y también que yo lo que noto es mucho respeto a los rivales cuando vienen aquí a Malata, Pancho. La cultura del otro día cambió su esquema, cambió sus jugadores, en busca de un empate más que de otra cosa, ¿no? Sí, hombre, yo es que escuchar el Racing de Ferrol en segunda B, pues los rivales nos tienen un gran respeto, y entonces, si todos los que quedan, que son la gente de arriba, el Real Unión, el Lemona, vienen así, van a plantear el partido así, más facilidades, claro, para nosotros, y mucho mejor, así conseguiremos los tres puntos más fácil. Pero yo insisto que, como no ganemos fuera los partidos, por mucho que aquí se vaya ganando, seamos fuertes en casa, no nos meten goles, pero bueno, nos metieron en tres salidas 9 goles ahí atrás. Le ganamos 1-0 al Marino de penalti, nosotros también. O sea que... Pero que fuera tenemos que empezar. Porque fuera, claro. Esa es la clave, ¿no? Eso estamos, está claro, aquí diciendo, pero fuera es que no nos queda más remedio, es que si no, de que ir a por los partidos, claro, y puntuar. Eso está claro. Claro, tenemos... Ahora son finales. Ahora claro, cuenta claro, que más nosotros no las podemos ya perder. Ni porque no, nos quedamos descolgados, porque viene mucha gente también detrás. Sí, hay un pelotón claro, ahí. Muy... Y tenemos a uno por encima. Lo que te levanta la moral un poco también, digo yo, metiendo un poquito de baza, es que equipos que en principio parecen gallitos, como el Baracaldo, la Leonesa, la verdad es que no demuestran absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a ver si espabilamos un poquillo fuera. Yo sigo temblando con la defensa, aunque decimos que mejoramos, pero me sigue sin gustar, y bueno, hay que ganar en casa y fuera, pero fuera hay que empezar en Lugo ya, porque si no lo veo mal. No, Pigo, empezar en Lugo, pues ahí ya no hay excusa de campo, ¿no? Buen campo, buen partido, buen ambiente seguro. Todos hablando esta semana de que tiene que empezar ya, no se puede esperar más a ganar fuera. Bueno, claro que hay que ganar en Lugo y hay que ganar los próximos partidos aquí. Pero que todos deseamos que el Racing ascienda, eso yo lo doy por descontado. Ahora, yo, lo que cada uno puede opinar lo que quiera, es muy libre. Pero a mí que se me hable, Arturo, perdón, de un partido táctico el domingo, que alguien me explique qué clase de táctica vino a emplear la Leonesa. Si vino a defender, repito, ni presionó un medio campo, ni intentó salir al contraataque, ni defendió con orden porque regaló 2 goles. Eso no es nada táctico. Ese hombre, lo que hizo el entrenador, o quiso jugar al despiste y se despistó él mismo, porque dejó a 2 titulares indiscutibles en León para empezar, y luego no planteó en ningún momento el partido más que acumulando gente en el área, en el medio campo, y se acabó. Y prueba de ello, ya dije, los 2 goles del Racing son 2 regalos. Uno, en el área pequeña se le rematan a un defensa y a un portero, con la Matina solo, que ni saltó. El otro, el defensa y el portero, cógela tú, la cojo yo. Y se mete la Matina otra vez. Eso por un lado. Por otro, habéis dicho, el penalti injusto. Yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que en cada partido haya 20 penaltis de esos que no se piten. Y adelanto. Yo no he visto la jugada, la ha visto mi hijo. Sabe de fútbol lo que hay que saber. Y dice que Jonathan Martín está agarrando al delantero. Penaltito, el árbitro, penaltito. El árbitro está al lado de ellos y de frente, y lo pita, y ya está. Y no me vale decir, coño, es un penalti injusto, no hay que, es penalti, pero no hay que pitarlo, porque hay 20 en cada partido. No. Cuando es penalti, ni justo ni injusto. O es o no es. Al penalti yo creo que lo metemos dentro de la actuación y en colectiva de los 90 minutos, que fue bastante desesperante para el... De todas formas, sí, una cosa, en un partido hay un nivel de arbitraje que es el que hay que respetar durante todo el partido. Entonces, si tú en una área no cantas esos penaltis, en la otra tampoco los puedes cantar, o no debes cantarlos, si no es que sea una cosa muy, muy vistosa. Y lo táctico, yo me refiero, cuando hablo de lo táctico, me refiero a lo siguiente, es decir, que los equipos no van a arriesgar, juegan un esquema muy determinado y no vienen a... Por ejemplo, la Leonesa no hizo ningún desdoble, nadie se incorporó en... Pero es que venían con eso para ver si de esta forma o puntuaban 0-0 o en un balón parado o lo que sea metieran gol. El Racing tampoco fue de los que fue alegremente para arriba. ¿Por qué? Porque también sabía que tenía otro peligro ahí que les podía hacer daño. Entonces yo me refiero que ese es el partido táctico, que no vas a decir, bueno, voy a ganar y voy aquí a estar encima de ellos y voy a arriesgar. No, es la gente que va. Si es por ahí, sí. Yo creí que te referías a los planteamientos y tal. No, el planteamiento yo tampoco ni voy a analizar, porque ellos jugaron con uno en punta, vinieron aquí con mucho miedo, salían de atrás, pero también no salían ya porque venían con una forma predeterminada, salir. Y dejó a los mejores en el León, es lo que decía. Yo no lo entendí. El lateral derecho, Moreno, sí, eso es una máquina. Yo creo que ya vino aquí como si diera el partido por perdido. Claro, el entrenador le echó la culpa a ellos. Pero además muy enfadado. Además, pero la actitud malísima, además. Si tiene razón Luis, el entrenador. Porque es que parecía que venían... Lo que pasa es que nosotros también hay que mirar una cosa. Nosotros hemos presionado, en este partido hemos presionado arriba, hemos salido de atrás. Se ha hecho un poco. Incordiamos muchísimo. A ellos les fue difícil. Pero si yo no quiero restarle mérito al Racing ninguno, aprovechó sus ocasiones, que ellos se las brindaron, y ganó el partido, bien ganado. Si yo no digo que sea injusto el resultado, digo que la Leonesa no es ni con mucho la que yo he visto en la primera vuelta. Sí, pero también lo que hablábamos antes, que aquí lo del Racing, el miedo escénico... El respeto que hablábamos antes. Es que las camisetas y la historia ganan partidos. Claro, también, sí. Ayuda a ganar. Y está más que demostrado, si la Leonesa ojeara nada más que 4 o 5 vídeos del Racing, vendría aquí a jugar y a ganar, y ganaría, y nos quedaríamos con un palmo de narices. No asusta a nadie, que yo no le vi ahí ningún jugador que ahí marca la diferencia, ni un rematador que no vi nada. Es que yo ya he dicho que saliera decepcionado de la Leonesa, de la que vi en la primera vuelta y de la que vi en la segunda. Centrémonos un poquito más en nombres propios del Racing. Miguel, La Matina, lo hablábamos hace 2 semanas, yo creo que no lo veíamos metido, que no, un jugador especial. Sí. Qué importante es que de aquí a lo que queda pues se enchufe ese jugador listo que demostró ser el otro día. Sí, sí, no, y aparte que La Matina está llamado a ser el jugador, o estaba llamado, claro, a ver si lo demuestra, a marcar las diferencias en esta segunda división B, porque bueno, La Matina yo creo que es un jugador que en segunda B pues es o tiene que ser de lo mejorcito, vamos. Aparte pues demostró que es un jugador válido, bajo mi punto de vista, para jugar en segunda división, aunque no disfrutó de los minutos el año pasado pertinentes. Y claro, y bueno, entonces sí, pues es lo que pasaba, que claro, tú si un partido juegas, 5 no juegas, y en otro vuelves a jugar pues los 10 últimos minutos, pues evidentemente pues no puedes coger ese ritmo de partidos. Pero ahora La Matina pues está llamado a ser el jugador que marca las diferencias. Uh-huh. Pancho, decías del Galo. Sí, hombre, está claro que es un muy buen jugador, tiene calidad, rápido. El otro día aprovechó las ocasiones, metió los goles. Necesita seguir así porque es un... Valdevaría mucho el estado de ánimo ese chaval aquí. Yo creo que es una de esas cosas. Y tiene que jugar eso. Pues el otro día tiene que hacer más aún. Tiene que hacer más. El otro día por lo menos debe correr algo más. Está capacitado para hacer más. Pero aquí no te aguanta más. Para pegarse a la banda y allí desbordar. Claro. Y, o sea, la pena es que tiene esa capacidad y que él no la explota. Sí. No, y aparte que a partir del minuto 55, si juega de titular, siempre lo, no, si te fijas, lo cambian siempre porque no puede más. Él sí, lo corre mucho, corre mucho también, corre a lo loco, de una forma sí, a lo loco, sí, a sí, sí, sí, que desgasta, pero no se sé, claro, desgasta, va a presionar igual cuando no hace falta, pero, tal, sí, se da carrera demasiado. Si sí, él tiene que bajar cuando baja el lateral, si no, no baja. No, claro. Y descansar allí para pegarle la carrera. O sea, ese es el tema. Sí, sí, sí. Porque después salir ahí es peligroso. Ahora, a mí el que me sorprendió fue Zafra. Fue el mejor, para mí fue el mejor partido que hizo aquí cuando estaba en el Racing. Asumió la responsabilidad, porque antes no estaba asumiendo responsabilidad, porque la responsabilidad se dejaba a Manolo, se dejaba tal, y asumió la responsabilidad. Sí, se quedaba más desaparecido entre un trabajo defensivo, a lo mejor de otro ofensivo que llegara. Y ahí le debieron dar tal y la asumió, que Manolo esas labores nunca las ha asumido con esa responsabilidad. Pero es que Zafra, y Luis lo sabrá mejor, por lo menos que yo, Zafra, cuando andaba por Extremadura y por ahí, Zafra no jugaba de media punta, Luis. Bueno, ha jugado de media punta, ¿no? Pero yo quería destacarlo también. Yo creo que es un pedazo de jugador que me extrañaba que tuviese un rendimiento tan bajo como tuvo la primera vuelta, ¿no? Porque tampoco... Que a lo mejor... Exactamente, que a lo mejor... No sé si era cuestión táctica o del entrenador, pero vamos, que por lo que me decís y por lo que he leído, a mí me alegra mucho que tome las riendas del equipo, porque creo que es un jugador que puede ayudar mucho al Racing, ¿eh? Uh-huh. Claro, y hay otro jugador que, bueno, yo estoy de conforme con lo que habéis dicho de Lamatín es un jugador explosivo, un jugador con calidad, un jugador que tiene gol rápido y que el Racing lo necesita y tiene un puesto. Si no es todo un partido, hay que darle muchos minutos. Pero yo me hago una pregunta desde hace bastante tiempo. ¿Qué hace Juan, el chaval, el juvenil, en el banquillo y con los juveniles, y no está jugando ya de media punta de una vez, porque a otro no lo van a meter porque no lo hay? O sigue el corredor o entra Juan. Yo quiero a Juan ahí. Lo siento por Corredoira, un chaval trabajador, honrado, luchador, pelea todo lo que quiere, pero a la calidad hay que darle paso, ¿eh? Y tenemos a un chaval de 19 años ahí, no sé si cumplió los 20, me imagino que no, y yo le daría continuidad desde principio de temporada, mirando lo que se hizo después, ¿eh? Con Marcelino, Bochú y tal, gente de calidad que hubo ahí para jugar en ese puesto. Yo no sé qué hace el chavalito ahí. Uh-huh. El otro día tenía su convocatoria, tenía sus instantes, es otra de las opciones, porque sí, pero si algo dejó malo el partido y estas últimas jornadas es que cambiamos, vaya reguero de sanciones que estamos cogiendo en cada partido, ¿eh? Y además jugadores que están cogiendo el sitio, Jonathan Martín que parecía más asentado. Explicarme por favor la expulsión de Ali, porque no he sido capaz de saber por qué lo expulsaron. Pues mira, técnicamente por una protesta supuesta, ¿no? que le sacan la primera y bueno, la segunda es, claro. ¿En qué idioma protestó? Porque me gustaría ser en gallego, porque el miércoles también le pescaron en la Copa Federación, con otra María por girarle la cara al árbitro. Ahí estaba yo bastante cerca, Luis, y fue por no hacerle caso, protestó, no le dijo nada, simplemente no le hizo caso. Oye, no protestó, que yo sepa, no protestó. Lo único que hizo fue que con la mano... Hizo así con, la mano un gesto despectivo así, Si eso se va a sancionar con una tarjeta amarilla, en el campo no queda nadie, en un campo de fútbol. No, exactamente. Porque lo que pasa es que el árbitro... Hacerle desde lejos, a 40 metros, hacer al árbitro, al Iniesta, un gesto con la mano, como quien que se había equivocado, y que, bueno, eso no queda nada. El otro día el árbitro estaba demasiado susceptible con los jugadores del Racing. Porque... Había un círculo de protección exactamente, que no se acercaba. Los jugadores de la Cultural se hartaron a hacer faltas, muchas de ellas merecedoras de tarjeta. Bueno, más bien, y no mato, salió revolucionado ahí. La parte que jugó hizo más estaría faltas. Estaría nervioso. No, yo creo que lo que está es falto de forma, falto de ritmo, y que llegó tarde siempre. Y con bastante mala leche, eso todo hay que decir. Sí, eso es verdad. Pero no te asustes de los árbitros, Luis. No me asusto. Si me permites, Jesús, le cuento lo que pasó el sábado. Hablamos de Narón, ¿no? Sí, el sábado en el Narón Compostela. Compostela, como sabes, de primero, beneficiado por los árbitros a tope. Como a Caneda le murió Gil, no hay peligro ya. Un saludo a los aficionados del Compostela que nos estén escuchando. ¿Sabes cuántas tarjetas le sacó el Narón? Pues no lo sé. 14. No, miento, 12. 14 con las dos del Compostela. Expulsó hasta a Luis Miguel y al delegado. Le cortó el juego al Narón cuantas veces quiso, hasta que ganó el Compostela al final, claro. Le cortó el ritmo y tal. Y un árbitro así, ¿qué demuestra? Joder, como el de la Malata. Son gente que no saben aplicar la autoridad a tiempo y solucionan todo con tarjetas como la Guardia Civil franquista. Porque estos os dicen, sois los jueces del partido. Y actúan como Guardia Civiles franquistas. Les dices algo, usted, pum, tarjeta. Como antes no la sabía, te podían perdonar la segunda. Ahora te enseñan la primera por una chorrada y luego haces una falta un poco tal y tienen que sacar la segunda. Y es lo que pasa, que este árbitro que yo creo que no era bueno. Y encima tenía unos linieres que querían... Que eran peores. Que querían, encima, culminaba el trío. Que querían encima intervenir en el juego. Sí, o sea, sí. Yo nunca vi a un linier cantar 5 o 6 faltas medio campo con el árbitro a 2 metros y él a 20 metros y cantaba faltas. Pero y equivocándose la mayoría de las veces. Pero dices bien, cantándolas. Sí. Cantándolas porque el tío, tal. Joder, ¿qué pasa? Sí. Pues si la matina sin Jonathan y sin Ali para el partido de Lugo, se recupera Manolo Pérez y Anano y Lugo. Ese partido que nos trae recuerdos de derbi de hace mucho tiempo, visita el Anxo Carro, allí estará Clan Russo, entre otras peñas. Sí, lo condicionaba Pipo el otro día al estado de ánimo de después de la Cultural, sí, pero es bueno, ya está confirmado, ya salís 10:30, ¿no? Me decíais antes, el domingo, todos los que quieran ir, a ver si somos bastantes allí para dar colorido, ante un equipo que tendrá ganas de revancha, porque no está haciendo buenos resultados últimamente, sobre todo en casa, ante los de arriba, y que aquí salieron bastante escaldados en el partido de la primera vuelta. Me acuerdo de que no salieron nada contentos, que no habían demostrado. Tienen ganas por allí de meternos mano, ¿eh? Sí, pero bueno, por muchas ganas de revancha que tengan, nosotros vamos a estar mucho más fuertes mentalmente, porque lo hemos demostrado en el partido del domingo. Y bueno, yo prácticamente estoy convencido de que el partido del domingo fue el punto de inflexión en esta temporada del Racing, y a partir de ahora pues vamos a hacer como los grandes equipos de primera división, no voy a dar nombres, que están ganando prácticamente todo, o sea que estoy convencido que vamos a estar ahí. Luis, luego nos vienen dos en casa seguidos, que es un momento del calendario importante para decidir ya el asalto final, que yo me veo raro toda la liga sin vernos entre los 4 primeros. Sí, bueno, la verdad es que yo por eso quería decir que lo importante eran los primeros puntos que nos vienen encima, que son los de Lugo, ¿no? Después vienen dos partidos en casa, que como bien decís, todo el mundo habla del Reunión, pero el Ciudad de Santiago es un equipo que está jugando bastante bien al fútbol, a pesar de, me parece que siguen sin cobrar o tiene bastante problemas. No, ya cobraron. Han cobrado, bueno. Caixa Galicia. Dicen. Ah, vale, bien. Pues se le queda créditos, ¿no? Sí, y se me paga la casa. Entonces... No te decía de candidato. No estaba mala cosa. No vuelvas, bueno, no vuelvas, no es... que estos son rivales. No, pero esto no tiene nada que ver con... No, no es el del. No, pero escucha, mira, yo creo que... Que, hombre, Ciudad de Santiago y la Reunión, pues mira, pues que serían ya 9 puntos, ¿no? Pero yo sigo diciendo que partido a partido... 3 puntos en 3 puntos y hacemos el Lugo, porque yo creo que es la primera vez en la temporada que estamos tan cerca del cuarto, ¿no? Uh-huh. Si no recuerdo mal, o sea, tiro de piedra prácticamente. Y ya, como dices tú bien, pues ya era hora de que nos metiésemos entre los 4 primeros. No respirar, porque ahí se puede entrar y se puede salir al domingo siguiente, eso está claro, ¿no? Pero por lo menos que el Racing vaya de menos a más, porque ya otra vez para atrás no estaría bien. Uh-huh. Además, con estos 2 encuentros en casa y con una clasificación que ya comienza a moverse. Ya vemos a Lemona que está bajando un poquito, últimos resultados, ya está cuarto, ya iba siendo hora también. Creo que es el que va a caer de los que están ahí. Se meterán los 3 que están. Y la Ponferradina igual también. Yo le veo más plantilla, más. De todas formas, nosotros en el partido de Lugo tenemos una ventaja, creo yo, en principio, y es que es la motivación. Sí, claro, es lo que decía yo antes. Y ellos están salvados. Y no hay esa rivalidad para que ellos se motiven contra el Racing, o sea, tampoco se está jugando nada. Y aparte que va a ser un partido y eso influye mucho en un jugador a estas alturas. Arturo, va a ser un partido que los jugadores se van a sentir arropados también, porque va a ir gente, no es lo mismo que jugar pues en Zamora. En Valladolid con 4 en la grada. Exactamente, con 20 personas. Eso influye mucho. Eso influye mucho. Influye para asumir responsabilidades. En Pontevedra fue el último caso, perdona Miguel, y ahí hubo otra cosa. Es importantísimo. El apoyo desde la grada al jugador fuera de casa es importantísimo, porque se ve comprometido. Sí, sí. Vino alguien y tengo que responder, ¿me entiendes? Sí. De otra forma, bueno, pues ahí me diluyo, pero de esa forma, claro, tienes que asumir responsabilidades. Sí. Uh-huh. más sobre ese encuentro, sobre lo que nos puede esperar el domingo, lo pico. Sí, hombre, yo espero un partido disputado por la rivalidad que hay, pero son dos equipos que ni el Racing da el nivel que esperábamos de él, porque es así, y el Lugo yo creo que está donde tiene que estar. No confía. Está ahí, no. Asoma un poco y retrocede. Vamos a ver. Lugo mete muchos goles, eso es lo encaja otra barbaridad. Somos también lo que somos. Tampoco no pidas, pues tú no pidas. No. Yo tampoco pido que vamos a arrollar y ser de primero. Estamos ahí para quedar de cuarto, sí que estamos. Arturo. Bueno, vamos a intentar ser el cuarto. Arturo, vamos a aclarar una cosa de una vez por todas. Yo quiero lo mejor para el Racing, igual que tú. Igual que tú. Eso no lo discuto. Yo no confío en el juego del Racing porque el Racing no tiene un esquema de juego definido desde principio de temporada, un esquema definido que valga. El Racing juega sin lateral, pero ¿para qué vamos a volver a la canción? Juega en inferioridad en medio campo, no tiene media punta, en fin. El jugador de media punta tiene 6 o 7. Pero no metió a ninguno. Juega en Corredoira. No sé por qué. Sí, jugó Corredoira. Pero no es el jugador de calidad ni en la actualidad. Por eso decía que Juan, el chaval, es el que tiene que estar ahí jugando. De todas formas, yo en las alineaciones creo siempre que el entrenador es el que mejor sabe porque está todos los días con él. Sin duda. Nunca me meto. No lo discuto. Fulano, puedo opinar que uno jugó mejor. Yo estoy opinando, no estoy ordenando que juegue. No, ya, pero si te digo, posibles alineaciones, yo no me meto mucho en eso, porque el entrenador es el que está ahí todos los días, sabe y ha analizado. Igual el que dices tú, pues en ese momento tiene un cansancio de no sé qué. Yo, y estaban todos cansados. Bochú de estar sentado, Marcelino de jugar pegado al juez de línea. Quiero, ya digo, lo mejor para el Racing, por supuesto. Ahora, lo que yo no voy a tragar es que el Racing juega un fútbol medianamente aceptable. El Racing hace un fútbol vulgar y dentro de esa vulgaridad es superior al Lugo en calidad individual y debe de imponerse al Lugo allí. Y por fuerza demostró que la tenía. Y nada más. Y yo no le voy a pedir ahora al Barcelona que quede campeón de liga, aunque lleve 10 puntos. Pero con ese razonamiento yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, el Racing es verdad, no tiene un esquema de ataque muy definido y estudiado y practicado, no lo tiene. Porque es un fútbol muy simple, de darle para arriba y allí apoyar, o sea, no hay juego por las bandas, porque no está estudiado. Pero con ese fútbol que tenemos y con ese equipo que tenemos, tenemos que ser superiores a Lugo, somos superiores. Porque ninguno de los de arriba ha demostrado nada. El Real Unión es lo que hablamos siempre. A mí lo que más me gustó, nos ganó las dos veces el equipo. Es Bilbao. Con 39 puntos. Tapado ahí. Hombre, no van a... No se debe. No se meterán, pero porque el fútbol es así. Sí. Pero a mí fueron los chavales los que más me gustaron y allí lo escuché en la radio, 4-1, tampoco sé, y me encantó ese equipo. Yo 39 puntos, ahí lo tienes, pero... Ya ha pasado el Baracaldo, ¿no? Porque los filiales es muy interesante. Son gente joven que igual no aguantan una presión en Lemona o no aguantan una presión en Guijuelo. No, o en que campo, gente eso, en cuando, rivales. Claro. Pinchan en el momento. Y entonces, pues ahí la liga es una regularidad. Sí, hombre, claro. Y esos equipos es donde, por eso nosotros llevamos ventaja jugando con filiales en un campeonato, ¿eh? O sea, porque esa gente de los filiales al final están en la cola, ¿eh? Sí, y también estamos metidos en la Copa Federación. Después de esa mala imagen ya oigo la pasta es la pasta, pero ya verás qué gracias y la nos hace a Jaén. Ahí estaremos. Porque ya oigo por el otro lado del teléfono, pero al final el Granada, que ya te pillaba mucho mejor, pues sí. Nada. O el Español B, no está. Me acordé de ti, Luis. No pudo ser. Bueno, la verdad dos, es que cuatro, ¿no? aquí la verdad es que esta gente tiene mucho mérito, ¿eh? Seguir jugando a fútbol, ¿eh? Llevan 5 meses sin cobrar y bueno, esto es una desfeita total y absoluta. Pues o sea que si ves aquí los del Nadal, macho. ¿Cómo hila Tebas? Pero es lo que dice Pancho, que nos toca ahí justo después de esos, en medio de esos dos partidos de casa, es que nos hacen un viaje que no trastoque mucho, o pagar a alguien, por favor, para que pongan el Ore. Pero ¿a ti te duele el viaje de los jugadores o el que vas a tener? No, que nosotros, porque... creo, salvo orden, que no nos pesca el viaje. Pero... Ah, o sea, que lo tengo que retransmitir yo. Efectivamente, te mandamos el equipo que tienes en casa ya. Sin ningún problema. lo llevas al estadio, ya, cuidado que no se moje. Y, pero si y, le, va, y, le va a tocar el Orense. Bueno, también iba a tocar en la anterior, que cuadraba Torre la Vega Burgos, y estamos esperando que toque el Orense. Hola, Luis, seguimos de milagro, porque ya, lo ya lo sé, ya. Sí, un bajón. Todavía fue un sufrimiento, Sí, no, lo estuve... No te puedes imaginar, Sí, bueno. Ahora mismo, Orense Jaén y falta por jugar el Rayo Español B, que se juega... mañana, no, hoy mismo, ahora no lo tengo claro, si es miércoles o jueves y el sorteo ya este viernes. Día 20, ¿no? Eso es, o sea que habrá que esperar, pero vamos, nos vale uno de los otros, o sea que, sí. Que realmente complicada la cosa. Se nos está acabando el tiempo y yo quiero hacer porra para el domingo. Dopico, mójate. Voy a contentar a Arturo, sí, sin problema, 1-3. 1-3, yo lo voy a apuntar porque después vamos a pasar revista. Bien. Y déjame añadir que el domingo de noche el Racing está quinto clasificado, estamos ahora sextos, el Zamora o alguien por ahí va a pintar. Yo 0-1. Sí, porque 0-1. Juega en Ponferrada, me parece. No, el Zamora juega en León, sí. Ante uno, o en León. Sí, ante la Cultural. 0-1, Arturo. Miguel, te apunto por aquí. Aquí tengo el resultado. 0-2. Además, iba a decir otro. 0-2. Pancho. Yo no quiero compartir la porra. No, no. Aquí sí se gana. 1-3, 0-1, 0-2. 0-0, tú dices 0-0. No. Yo siempre digo animaladas las porras. El Lugo Mark. 0-3. 0-3. El Lugo Mark. Pero si nunca metimos tres goles en la liga, íbamos a meter el Pontevedra nos metimos. No, cierto, el Lugo suele marcar. No, es que Rubén Pardo le va a marcar un gol al Rayo. Tenemos a Reguero. Por no quererlo. Y Luis. 2-5. Afónico quedaremos cantando goles. Por supuesto. 1-2, que no se dijo, voy a decir yo. A lo seguro. Sí, soy un hombre seguro. Seguro, todo victoria. Pero hasta el final va a marcar un tengo menos opciones. Un hat-trick San Julián. San Julián. El patrón. Exacto. El día del arroz. San Julián y la Virgen de Chamorro por la derecha. Señores, que se acaba el tiempo. Dopico, Arturo, Pancho, Miguel, Luis, gracias. Y seguiremos hablando. Hasta luego. Hasta aquí este tiempo para la tertulia. Enseguida volvemos y cerramos esta edición de Reacción Fácil.